No ha sido fácil olvidar tus besos, tu linda cara. No, no ha sido fácil arrancar de mi mente tus recuerdos. No sé si tú ya lo olvidaste, si ya encontraste un nuevo amor, porque yo aún no puedo encontrar otro querer. Aún mi corazón sigue amándote a ti. Si de este que te fuiste en mi vida solo hay soledad. No, no ha sido fácil olvidarte. No lo sé. No, no.